Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Susana, ¿quieres hacer el favor de pasar, por favor? Que ya estamos en antena. Que no entro, que seguro que aún queda algún hombre. Susana, a ver, vinieron los del zoo, los de animales peligrosos, los de especies protegidas, los cazainsectos. Limpiaron todo esto. Relájate, ya no queda ningún animal en el estudio. ¡Elefantes, Emilio! ¡Había hasta elefantes! Sí, ¡acuérdate! Sí, lo sé. Fue una explosión de biodiversidad. Pero por favor, que el programa tiene que empezar, Susana. Bueno, está bien, vale. Me siento. Pero seguro que no hay ningún animal, ¿verdad? Palabrita del niño Jesús. Venga, y ahora vamos a empezar, que se nos va el tiempo como siempre. Venga, José Miguel, pon la sintonía. Bueno, pues bienvenido todo el mundo una semana más al Radioscopio, el programa sobre ciencia e investigación en Radio Andalucía Información. Recordarán que el pasado programa tuvimos un mal final, ¿cómo decirlo? Un final animal. Pues sí, digamos que sí. Así que hoy espero, Emilio, que tengamos un programa un poquito más tranquilo, un poquito más reposado y que no haya problemas. Bueno, lo primero de todo, recordar nuestra dirección de correo electrónico para hacernos llegar cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia, que es elradioscopio@gmail.com. ¿Ha escrito alguien, oye? ¿Eh? ¿Ha escrito alguien? Pues sí, tenemos muchos correos de muchos centros de investigación que nos están haciendo llegar ya sus convocatorias investigaciones. Por cierto, Emilio García es astrofísico y pertenece al gabinete de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía y es el que se las apaña con el radioscopio. Y luego pasa lo que pasa. En fin, que si te parece, vamos con la actualidad. Venga. Pues comenzamos nuestro noticiario científico de esta semana con una información que nos llega desde la Universidad de Granada y que nos habla de algo que nos parece ciencia ficción, pero que cada vez es más una realidad. Las máquinas que son capaces de comprender e identificar las emociones de los humanos con los que se relacionan. En este caso, se trata de un sistema informático que permite a la computadora reconocer el estado de ánimo del usuario que se está comunicando oralmente con ella, esto es, el enfado, la duda o el aburrimiento. Le permite también prever su intención, es decir, cómo va a continuar el usuario ese diálogo y después, en consecuencia, adaptarse a la situación. Sí, la verdad que es alucinante este sistema desarrollado por la Universidad de Granada que detecta el estado emocional del usuario utilizando información sobre el tono de voz, la velocidad con la que se habla, la duración de las pausas, la energía de la señal de voz y así hasta un total de 60 parámetros acústicos distintos. Por otra parte, también emplea la información acerca de cómo se ha desarrollado el diálogo para ajustar la probabilidad de que un usuario esté en un estado emocional o en otro. Además, utilizando estadística de conversaciones previas, la máquina determina cómo va a reaccionar el usuario. Una vez que se ha detectado tanto emoción como intención, los científicos de la Universidad de Granada proponen adaptar automáticamente el diálogo a la situación que atraviesa el usuario. Por ejemplo, si este tiene dudas, pues se le puede dar una ayuda más detallada, mientras que si este se está aburriendo, pues esto puede ser contraproducente. Este trabajo ha sido realizado por los profesores Zoraida Callejas y Ramón López Cozar, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada, en colaboración con el profesor David Griol, del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Porque he dicho David Griol, es David Griol. Bueno, y el segundo destacado de la actualidad de esta semana, Emilio, seguro que nos lo puedes explicar perfectamente porque viene desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía y nos habla de Plutón, aquel explaneta que ya no es tal. La noticia dice, Plutón fue desterrado por un planeta tan enano como él, cuenta. Pues sí, seguro que muchos de nuestros oyentes acordarán que hace unos años Plutón fue defenestrado como planeta y precisamente una de las, bueno, de las cosas que apoyó esto fue que las dimensiones estimadas para otro cuerpo similar a él, Eris, pues parecía que le daban un tamaño mayor que Plutón. Bueno, pues investigaciones recientes, las que han participado compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, parece determinar que no, que Eris no es tan grande como se pensaba. Antes se le daba un tamaño entre 1.200 kilómetros y 1.400 kilómetros de diámetro, de radio, perdón, y ahora está en 1.163 kilómetros. Curiosamente, Plutón está entre 1.150 y 1.200, así que en realidad parece que Plutón no es tan enano como pensábamos respecto a Eris. Pero bueno, yo creo que lo más alucinante de esta noticia es cómo han determinado este tamaño. Se ha basado precisamente en lo que se llama la ocultación estelar, es decir, el asteroide pasa por delante de la estrella y en esa ocultación se puede determinar su radio, se puede determinar parámetros físicos y sobre todo su órbita, algo que es muy importante porque nos da una medida de cómo es la acción de la gravedad a unas distancias lejísimas, la acción de la gravedad del Sol, a unas distancias enormes, casi en los confines del sistema solar, algo que todavía no se había podido medir a una distancia tan lejos. Enano el bombero torero, tal vez. Enano el que sale en Jackass. Enano el gitano que lleva peret tocando las palmas detrás. Enano el asiento de atrás de un 600. Enano Plutón por dejar sin barrer de su órbita la vecindad. Y hacerlo recalificar. Al pobre de Desta le aguaron la fiesta, pero ahora la NASA lo va a promover y está haciendo un documental rodado por la sonda DAN que aumente el turismo local. Quiero presentarte a Neil deGrasse Tyson del Planetario Hayden de Nueva York. Sé muy bien quién es el Dr. Tyson. Es el responsable de que le quitaran a Plutón la categoría de planeta. Me gustaba Plutón. Ergo, usted no me gusta. Pero si no fui yo quien lo decidió, fue una votación de la Unión Astronómica Internacional. Si los síes y los peros fueran nueces y caramelos, tendríamos una Navidad feliz. Piénselo bien, Dr. Tyson. Permanecer 10 minutos al sol genera en nuestro cuerpo tanta vitamina D como la que contienen 200 vasos de leche. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Oye, Emilio, todavía hace poco que conozco el radioscopio, pero hay que ver que gracias a él, o por culpa de él, según como se ve, hemos tenido ya unas cuantas emociones fuertes. No sé si temerle o quererle. Nos ha llevado a las cuevas subterráneas de Naica en México, también al interior de tu cerebro. Y aquí al estudio nos ha traído un meteorito y un ataque de biodiversidad con todo tipo de animales y seres vivos. Si no fuera porque lo he vivido, yo diría que lo he soñado. O que lo has leído. Bueno, pues tienes razón. Creo que las emociones fuertes de la literatura son incomparables. Gracias a los libros, pues he sentido amores imposibles, odios dolorosísimos, grandes ilusiones. Y he viajado a Japón gracias a Murakami, a Suecia gracias a Stieg Larsson y hasta el Hogwarts de Harry Potter gracias a J.K. Rowling. Y no solo eso, Susana, no olvidemos todo lo que hemos aprendido gracias al saber contenido de los libros. Ni te digo la cantidad de literatura científica que he tenido que estudiar, por ejemplo, el Gravitation, el Sverdrup de mecánica cuántica, el Alonso y Finn, la guía de la autopista galáctico, las novelas de Star Wars... Mira que no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que estás diciendo. Y además estoy segura de que si me pusiera a leer todos esos libros no entendería nada. ¿Tú no sabes si este cacharro no servirá también para hacerme comprender todas esas cosas que tú has leído? Pues no sé, todo es posible con el radioscopio. Creo que ayer leí en el manual que hay una función de compresión... Espera un momento... Ya estamos, Emilio. Sigo sin comprender ni uno solo de los secretos del universo, ni de la física cuántica, ni de nada de nada. Ey, no solo eso, Susana. Hay un señor con nosotros. ¿Pero para qué le darás ese cacharro, Emilio? ¿Que es que no nos trae nada más que problemas? Es que no entiendo nada, jolín. Y encima se pone a funcionar el radioscopio él solo. Espera, creo que nos va a dar una explicación de por qué ha actuado así y por qué tenemos a este señor con nosotros. Alfonso Ureña es doctor en informática y profesor titular de la Universidad de Jaén. También es profesor tutor de la UNED y presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Con el Grupo de Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información de la Universidad de Jaén, participa en un proyecto europeo para desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten la lectura y comprensión de textos a personas con autismo. ¡Claro! Ahora lo entiendo. Con todo lo que hemos estado hablando de la importancia de la lectura y la información que dimos la semana pasada sobre este proyecto de la Universidad de Jaén para facilitar la lectura a personas con autismo, el radioscopio nos ha traído a Alfonso Ureña. Es pues si al final flipante. Va a resultar que el trasto este es muy listo, porque ya dijimos la semana pasada que queríamos hablar de este tema en el programa. Pues hemos tenido muchísima suerte. Alfonso Ureña, muy buenas tardes y bienvenido al radioscopio. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola. Alfonso, estamos hablando de un proyecto que acaba de arrancar, con todo el trabajo que por delante, digamos. El de desarrollar tecnología que facilite la lectura y comprensión de textos a personas con autismo. Bueno, ¿cómo se puede conseguir esto? ¿Qué es lo que va a hacer esta herramienta? Bueno, antes de nada comentar que es un proyecto europeo en el que participan varios partners. Nosotros principalmente, nuestro cometido en el proyecto va a ser desarrollar tecnologías del lenguaje humano, que es a lo que nos dedicamos dentro del grupo de investigación, con el objetivo de crear contenido accesible para estos usuarios. Esto básicamente es el objetivo fundamental que pretendemos. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a conseguir eso? Bueno, pues la tecnología vamos a tratar de convertir esos documentos que los usuarios desean acceder, pues de una forma personalizada, dependiendo del tipo de persona con el grado de autismo que tengan, ¿no? Con el objetivo de intentar de manera automática, pues detectar rasgos lingüísticos y sustituirlos por frases más sencillas, por oraciones más sencillas y reducir la complejidad sintáctica que pueda tener, básicamente. Bueno, yo puedo entender, por ejemplo, que reduzca las frases difíciles o las palabras difíciles, pero creo que esta herramienta incluso va a llegar a detectar los dobles sentidos, que es, por ejemplo, una de las cosas de difícil comprensión para las personas que tienen autismo. Ya estamos hablando de cosas muy sutiles. Alfonso, también hablábamos hace unos minutos de un software que está haciendo la Universidad de Granada que es capaz de identificar sensaciones y sentimientos humanos y reaccionar entre ellos. Estamos hablando de una nueva generación de máquinas, como decimos, parece ciencia ficción, pero son máquinas capaces de identificar y responder a impulsos netamente humanos. Sí, efectivamente, se están desarrollando tecnologías ahora muy punteras en el ámbito del análisis de las opiniones y la detección del sentimiento humano, ¿no? Básicamente, Internet está plagada en todo su ámbito a partir de lo que se denominó en llamar la web 2.0, donde nosotros ponemos opiniones acerca de determinados aspectos, ¿no? Desde un hotel hasta cómo ha sido un partido de fútbol, ¿no? E incluso podemos exponer nuestros propios sentimientos. Pues este tipo de tecnologías lo que trata es de intentar detectar esos sentimientos y esas opiniones y analizarlas, ¿no? Uh-huh. Intentar, el objetivo es, pues, en este caso, relacionado con el autismo, es eliminar en la medida de lo posible ese lenguaje subjetivo, intentar detectar la ironía, y el lenguaje figurativo, ¿no? Pues por textos más literales que sean capaces, por supuesto, de entender. Y Alfonso, hay que destacar que todo esto va a ser en software libre y que después va a ser fácilmente instalable en ordenadores de mesa, portátiles y hasta en teléfonos inteligentes. Esa es la idea final, es decir, el consorcio también está formado por dos empresas bastante importantes de desarrollo de software con el objetivo de desarrollar un prototipo y, evidentemente, que en este caso pues la sociedad se pueda beneficiar. Ese es el objetivo del proyecto europeo que tiene, es decir, que en este caso mejoremos el acceso, en este caso a la educación, y obtengamos pues mayores oportunidades de formación, en este caso para esta gente que tiene esta discapacidad, esta, ¿no? Discapacidad, en sí. Este caso para poder integrarlos mucho mejor, ¿no? Todo esto pues incluso haciendo uso de una web mucho más accesible. Actualmente se habla de la web accesible para que diversas personas con distintas discapacidades puedan acceder a la web, pero también esto también es una discapacidad, es decir, una persona con autista pues tiene dificultades para poder leer textos y demás. Si esos textos somos capaces de poderlos sustituir y de poderlos en este caso, estructurar de otra manera que puedan entenderlos, pues resolveremos esa ambigüedad y ellos podrán acceder y comprender, en este caso, pues el significado de todos esos documentos. Bueno, Alfonso, yo creo que solo queda daros la enhorabuena por el proyecto y desearos toda la suerte del mundo, porque cuando un proyecto se echa a andar, pues hay que también tener ese elemento de suerte y de que todo lleve a buen puerto, que seguro que será así. Seguro que sí. Bueno, pues sí, Alfonso, yo también te quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí en el Radioscopio. No te vamos a entretener más. Emilio, si te parece, dale al Radioscopio y que devuelva a Alfonso Ureña a su despacho de la Universidad de Jaén, de donde nos lo ha traído. Muchísimas gracias, Alfonso. Eso no te va a doler, de verdad. Muchísimas gracias y que sea rápido el transporte. No te preocupes. Y este Radioscopio es que no para ni un minuto. Emilio, si acaba de mandar a Alfonso Ureña de vuelta a Jaén y ya está en marcha de nuevo. Sí, nos está mandando como cada semana una postal sonora. A ver, sí, hoy parece que nuestro misterioso viajero nos escribe desde, cosas más raras, desde la antimateria. Queridos amigos, estos días me encuentro en las lejanas y peligrosas tierras de la antimateria. Como sabéis, los extranjeros estamos confinados en un anillo magnético, pues la más mínima interacción con la población autóctona causa la inmediata aniquilación, liberándose una extraordinaria cantidad de energía. Muchos son los que vienen hasta aquí para aprovisionarse de combustible para los motores de fusión materia-antimateria. Otros llegan movidos por una curiosidad que torna en desilusión al comprobar que no hay nada extraordinario en estos lugares. Y algunos suicidas, los menos, logran escapar de su confinamiento causando con ello la muerte de algún anti-inocente. Recientemente, algunos enfermos de cáncer vienen hasta aquí para recibir costosas sesiones de antirradiación. Es un lugar simple, en apariencia, que extrañamente sobrevivió a la variogénesis, desafiando la simetría CP que postuló Sájarov. Hoy recibí la extraña visita de mi gemelo especular. Como en un parlatorio carcelario, al parecer la vida le ha ido tratando bien. Exactamente igual que a mí. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. El Radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Susana, llega el momento de retroceder en el tiempo. No me fastidies, no me digas que el Radioscopio también es una máquina del tiempo. Pues yo no estoy dispuesta, conmigo no cuentes, no. De aquí no me muevo. Ahora no me refería a eso, solo hablaba de nuestra sección El Árbol de la Ciencia, la que dedicamos a la historia de la ciencia. Ah, bueno, menos mal, qué susto. Vamos con la historia. Todos hemos visto o al menos oído hablar acerca de los All-Star de la NBA. Pero esto de juntar a los mejores en una cancha no es exclusividad del baloncesto, ni tan siquiera del deporte en general. La física hace muchos años que tiene su particular All-Star. Gracias al químico y filántropo Ernest Solvay, desde 1911 y cada tres años, se reúnen bajo exclusiva invitación las mentes más brillantes de la física de cada momento. Son las conferencias Solvay. En 1927 y 1930, tuvieron lugar las dos ediciones más memorables de estas conferencias. En ellas se puso sobre la mesa la propia esencia de la ciencia. La esencia de la ciencia. Bajo la presidencia del gran Hendrik Lorentz, supuso la mayor reunión de grandes mentes que jamás ha dado la historia. 17 de los 29 asistentes eran o llegaron a ser ganadores del premio Nobel, incluyendo a Marie Curie, que los había ganado en dos disciplinas científicas, en física y química. Mi querida Madame Curie, si algo bueno tienen estas conferencias es saber que voy a volverla a ver. Aunque desgraciadamente pienso que para mí esta edición será la última. Oh, no diga esto, Mr. Lorentz, aún estamos hechos unos mozalbetes. No sé. Mire, ahí está Einstein. Esta quinta conferencia Solvay se presentaba como algo más que una simple reunión de maestros para hablar de física. En realidad, escondía un riguroso examen hacia toda una nueva y revolucionaria teoría que había surgido apenas unos años atrás, la mecánica cuántica. Sí, ahí está. y veo que ya han llegado todos los cuánticos. Reconozco que su teoría explica muy bien los átomos, pero no sé. Creo que esto de la cuántica me ha pillado muy vieja. Y es que la mecánica cuántica conllevaba implicaciones excesivamente rompedoras para la vieja escuela, especialmente el principio de incertidumbre, que postulaba la imposibilidad de medir con infinita precisión cualquier sistema físico, o la llamada interpretación de Copenhague, que defendía que la naturaleza no era determinista, sino probabilística, es decir, que todo era cuestión de probabilidad. No me hable de los cuánticos. Toda la vida luchando por determinar las leyes de la naturaleza y ahora llegan ellos diciendo que todo es probabilidad e incertidumbre. ¡Bah! Era un puro encontronazo generacional entre la vieja guardia determinista, en la que toda causa conllevaba un efecto, y una nueva hornada de brillantes científicos defensores de una naturaleza en última instancia imprevisible. Y cada bando tenía su titán. Estimados señores y señora, mi nombre es Niels Bohr, soy el director del Instituto de Física Teórica de Copenhague. Niels Bohr, uno de los padres de la nueva teoría y defensor a muerte de su controvertida interpretación. Queridos colegas, mi nombre es Albert Einstein. Es un placer volver a estar aquí y este año con tan prometedores jóvenes talentos. Sí, el ya legendario Albert Einstein, que se situó inicialmente en un segundo plano tan humilde como falso, aunque no perdió oportunidad de las cenas y descansos para arremeter contra la nueva física. Bueno, espero tener suerte y que haya una alta probabilidad cuántica de que no me toque pollo para cenar. Soy vegetariano. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, ein Lichtlein brennt, Advent, Advent. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Pero finalmente decidió atacar frontalmente y planteó en la sala uno de sus legendarios experimentos mentales, en el que aparentemente aceptar la mecánica cuántica implicaba ir en contra de su teoría de la relatividad. Y por lo tanto, de ser cierta su interpretación, implicaría que la información se puede transmitir a mayor velocidad que la de la luz, algo que va en contra de la relatividad, teoría altamente aceptada, aunque me esté mal decirlo. Bohr contraatacó escudándose en el principio de incertidumbre para falsear la hipótesis de partida del experimento de Einstein. Ha sido un intento loable, pero su error ha estado en no considerar la inevitable incertidumbre de la medida. No se preocupe, la relatividad sigue intacta. Aquel choque de trenes terminó en tablas, pero un segundo asalto tuvo lugar 3 años después, en la sexta conferencia Solvay, a la que ya no asistió Laurent. Einstein preparó la reunión a conciencia y presentó un nuevo experimento donde, esta vez, aceptando de partida el principio de incertidumbre, se llegaba de nuevo a una clara contradicción. Era un virtuoso ejercicio de ingenio que dejó cao a Bohr y al resto de los cuánticos durante toda aquella sesión. Luego, es evidente que podríamos medir ambas cantidades de forma simultánea, contradiciendo su principio de incertidumbre. Pero en la siguiente jornada, Bohr entró sonriente en la sala. Había descubierto un error increíble en la argumentación de Einstein debido a que éste había olvidado incluir un aspecto de la relatividad general, su propia teoría. Es paradójico que precisamente usted no haya caído en esto, señora Einstein. Einstein admitió su derrota, aunque hasta el final de sus días siguió pensando que una teoría más completa emergería, relegando a la mecánica cuántica a un papel puramente histórico. ¡Dios no juega a los dados! Deje usted de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Bueno, pues hemos llegado ya al final, Emilio, pero antes de irnos hay que recordar que este programa es posible gracias a la paciencia y sapiencia infinitas de José Miguel Álvarez, que es nuestro realizador de sonido, y también gracias a Carolina Moya y la Fundación Descubre, y a nuestra cuadra de actores con Juan Luis Otés, Ana Tamayo, Lucila Delías y José Garzón. Pues ya está, que adiós, ¿no? Hasta la semana que viene. Vale.